La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Señores, ahora sí, como todos los martes, llegó el momento de hablar de videojuegos gracias a Tecnomundo. Ya saben, señores, Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información, ventas@tecnomundohn.com para que puedas preguntar por los juegos más recientes. Además, gracias a ellos estaremos regalando varios juegos de PlayStation 2 para un solo ganador. Tienen que mandar su correo rapidito a rocknpophn@gmail.com porque esos juegos pueden ser tuyos, no importa de dónde nos escribas. Igual vamos a buscar la manera de hacértelos llegar. Bueno, damos la bienvenida. Habla bien, papo jodido. La bienvenida a Manuel Trinidad, que iba a ser José Manuel, porque no ha venido. ¿Cómo estás, Manuelín? No, todo bien. Oíme, ya que hablaste de Tecnomundo, aprovechan a buscar ese juego de Transformers. ¿Por qué? El modo en línea. Bueno, así como ustedes los envician el FIFA, Este juego me ha enviciado. En realidad... No, fíjate que tenés razón, porque no solo he enviciado a las personas que le gusta el juego de Transformers, sino que también gente que no le gusta Transformers. O sea que te da igual. Te da igual Transformers, pero me da ganas de verlo, fíjate, porque no sé, lo escucho bien. Y a varias gente le he escuchado que buen juego ese. Oye, es que nada que ver con los juegos de las películas. No. Ni los juegos anteriores, o sea, te le ha cambiado. Yo, porque jugué el primero, por lo menos por parte, pues, nunca lo he terminado, pero sí te da la oportunidad de decir, pues, imagínate que este se ve mejor. ¿Y en línea qué es lo que tiene de...? Pues, oíme, la cosa es que la manera en la que han desarrollado el multijugador, que vos empezás, vos tenés que ir nivelando de nivel 1 a, creo que hasta 100. Yo voy por como el 15. La cosa es que a medida vos vas progresando, tus armas mejoran. Y, por ejemplo, hay una clase que son los que vuelan, que vos lo haces, Starscream, Skyfire, lo que vos querrás. Vos haces el robot, le pones el nombre, lo pintás, lo que sea. Vos empezás como médico, lo único que vos podés hacer es como disparar tu ondita, como una onda, como la de Willy. Sí, de piedras. Y vos vas curando a los demás. Pero en medida vas progresando, ya te dejan, ya empezás, en vez de curar, vos le apretas un botón y sale un sentry, que es como una ametralladora que queda flotando y te va ayudando. Entonces vos vas caminando y vos no ves a alguien de espalda, solo se da vuelta a la ametralladora y te salva. Te va dando armas. Correcto. Y las armas que tenés las vas mejorando. ¿Cuándo salió este juego? Salió... mes pasado. Agosto. 20 de agosto. Pero dime. Sí, le ha ido muy bien, fíjate. Es que las críticas le ha ido muy bien. No le fue mal al primer juego. Entonces yo creo que la gente esperaba tanto este que sí le dieron lo que querían. Las mejoras del anterior y aparte de eso, muchos Transformers que querían que aparecieran también están. Y ahorita en multijugador, los tienes que comprar, pero están increíbles. Puedes comprar Ultra Magnus, bueno, entre varios, pero los que más están comprando es Ultra Magnus, todos los Dinobots y todos los Insecticons. ¿Eso los tienes que comprar? Sí, pero... Oye, pero me imagino que en algún momento va a tener que salir una forma para que los puedas tener, porque estar comprando, o sea... No, la cosa, en el modo un jugador, vos los puedes usar. Ajá. Ok. Y estás increíbles y todo, y ahí es donde te dejan con la pica. No, yo quiero jugar con estos animalones. Ah, entonces por eso los compras. Por eso los compras. Y hay otro modo que se llama Escalation, que está aparte, no sé por qué, que vos, con cuatro amigos, o cuatro desconocidos, cuatro personas en línea... jugar ya sea como Autobot o como Decepticon en una arena X y vos tenés que sobrevivir 15 olas del equipo contrario, que lo que genera la computadora. Ajá. Y vos, bueno, cada uno tiene un específico, un rol específico en el, en la misión. Uno es el médico, el otro es el que tiene la ametralladora que te cuento, el otro tiene un escudo que es impenetrable y generalmente lo mandas lejos del grupo para que la gente le dispare y los otros del grupo estén sin la presión. ¿Y la gráfica mejorada? Sí. Bueno, vos mencionaste que el juego, el primero, fue increíblemente bueno. Quedó en segundo lugar de la nominación de Juego del Año del 2010. Lo perdió solamente contra Batman Arkham Asylum. Pero estás hablando de un juegazo también. Sí. Pues chica, pero para que estén en la compitiendo. Sí. Y este juego, me imagino que lo van a nominar también para Juego del Año. Este debe estar nominado. Sí. Ganó, me acuerdo que ganó cuando estuvo L3. Ganó el premio al mejor trailer del año. Sí, salieron dos trailers. Salieron dos. Pero el que presentaron fue el primero. El que presentaron fue el segundo. Que aparece en los Dinobots. No, tenés razón. Fue el primero. Fue el primero. El primero fue en el que vos mirabas que Bumblebee estaba herido. Sí. Y que Optimus se lo llevaba y entre todos lo empezaron a defender. Sí. Y entonces, fíjate que lo curioso de ese juego, César, es que a la gente le ha gustado porque por la forma como te lo presenta el juego. Ya no tanto porque sean Transformers. A nosotros no nos gusta porque es Transformers. Pero ya el juego en sí, te gusta la forma como te lo presentan, cómo lo jugas y todo eso. Ahí es donde entra la etapa de las personas que no son seguidores de Transformers, les gusta. Por ejemplo, una crítica grande que le han hecho a Sony es que no ha salido nada que se le compare a Halo. Que Halo en Xbox es la madre de todos los first person shooters. Bueno, third person shooters. Este es como que vos estés jugando Halo. Lo que pasa es que en vez de estar buscando un vehículo para montarte y seguir jugando, vos lo te transformás. Esa es la parte. Y vos te cubrís y toda la cosa. Los mismos elementos de Halo, vos los encontrás en Transformers. Bueno, y cambiando rapidito, antes de irnos a música, la parte del FIFA, César Vialta, ese sí te toca a vos. Ah, no, brutal. A mí me gustó. Me esperaba más, la verdad. Pero está bueno. Pero ese. No, es que. Yo lo sentí como. No, pero es que tenés que comprarlo. ¿Qué esperabas más? ¿Qué era lo que esperabas? Esperaba más. No, es que, ¿sabes qué pasa? Es que ahora es bien real. O sea, es que parece que estás jugando un partido de verdad. Entonces, a mí sí me gustó. Pero esperaba. No, es que más detalles, no sé. Yo siempre he dicho que salgan los entrenadores, que las entradas. Como entran, en el del Mundial, ¿te acordás? Que el como en el del Mundial, salía. Correcto, sí. Que cuando van entrando los jugadores al terreno, esos detallitos, que le cambien, las entradas son bien iguales. ¿Qué más? Ahora, la narración. Por lo menos te quitaron al perro Bermúdez. Sí, sí. Pero fíjate que las narraciones de Palomo son buenas, pero son como bien cortadas. O sea, va corriendo. Xavi Alonso. Y se queda un silencio. ¡Sí, zapatazo! Lionel Messi. O sea, son bien... Se siente hasta serio. Es que es más serio. Es que supuestamente ellos querían darle énfasis a que este año supuestamente el público era mejorado, que las reacciones del público iban a ser más espontáneas. No, pero yo lo sentí igual. Ahora, o sea, la narración es como bien cortada. O sea, de repente te tira una frase, como por ejemplo, bueno, el Barcelona es actualmente el mejor equipo del mundo, te dice una cosa así. ¿Qué lo hacía el anterior? Correcto. Lo que pasa es que el perro Bermúdez yo creo que se pasó de chabacán. Ese fue el problema. Ah, ¿te acostumbró a eso? Sí, sí. No, a mí ya hubo un momento que sí te estallaba. Sí, o sea, te aburría. Lo mismo, no te cambiaron. Sí, pero de ahí, o sea, ya la jugabilidad, oíme, para meter un gol cuesta. Bueno, si el 2011 te cuesta. Cuesta. O sea, el jugador tiene que estar bien parado. Es así que vas medio cayendo, te le pegas a la pelota y sale aquel disparo, pero al ángulo. Nada, es paja. O sea, tenés que estar. Paja, hombre. Ahora hay que ver el Pro Evolution. César, tenés que jugarlo en lo que tengamos la oportunidad, porque ahí vas a sentir la comparación de la jugabilidad, porque también este mejoró. No, este, lo que pasa es que entre el 12 y el 13 no hay tanta diferencia como el 11 y el 12. Que ahí sí yo lo sentí. Uy, ahí hubo un cambio. Sí. Oye, si yo lo siento, mejor unas cachimbeadas que me No, pegan. pero sí es más realista. O sea, el tipo de disparo que haces, las jugadas que tenés que armar, cómo se paran los equipos, es como que estés viendo un partido de fútbol. Ciro Procuna sale allá, las casadas. Solo que alguien se lesione. Es que eran tres, este año sí, son tres. Sí, pero el caso de este que dice César siempre sale cuando hay una lesión o algo. Y casualmente yo me di cuenta de eso porque en la presentación que hacen, están haciendo y narrando el partido de ellos, un partido México-Argentina. Y entonces se lesionó el chicharito. Y ahí donde igual, así le dijo aquel de los de Oasis. Y en ese momento se nota que él sale y él dice, sí, la lesión de él, yo creo que va a tener que salir. Eso hace. Y eso es todo. Solo eso hace. Sí, pucha, él es el Américo Navarrete del juego. Sí. Pero tiene, por ejemplo, el juego, o sea, la parte, bueno, en la parte en línea no la he podido jugar todavía porque tengo que practicar un poquito más y no quiero que me vayan a ahora, lo que sí tiene brutal este juego, que me encanta, es el tutorial. Ah. El tutorial sí, es mil veces mejor que todos los otros FIFA que ha habido. Antes te ponían, pues tira penales. Te ponían la pelota a tirar, no. Ahora te ponen como tambos de basura. Ajá. Entonces tenés que poner que la pelota caiga en el tambo de basura. Hijo de pucha. O sea, es, vieras qué pinta. O te ponen así, te ponen la portería y te ponen como unos, como targets, como, ¿cómo se dice? Disculpen. Windon. ¿Cómo se dice? Unos blancos. Sí, unos blancos, correcto. Entonces. Oye, tigüey. Es que a uno a veces le chispotea. Bueno, unos blancos. Y entonces ponele. Vaya. Que te lo ponen lo así. Perdimos. No, te lo ponen en los ángulos. Es que quise sonar a Super Saiyan ahorita. Entonces, ah, ok. Entonces. Te ponen los blancos en los ángulos. Y entonces ahí vos le tenés que pegar y te dan puntos. Pero son retos bien, bien difíciles. Y te ayuda, obviamente, para cuando estás jugando. Claro, claro. O sea, practicás centros, practicás penales, pases a profundidad. Sí, porque antes era difícil que aprendieras a hacer el penal si no era con el tiempo. Oye. Ahora te dan te dan esa oportunidad de poder tener blancos para que puedas tener y dirigir mejor los balones. Porque antes era más difícil, antes casi siempre era el centro o botabas la pelota en la versión nueva. Esa parte de verdad sí... ¿Del tutorial? Sí, y cuando ya comenzás a jugar, o sea, tenés que armar bien la jugada, tenés que pararte súper bien. Maldita defensa lenta, se parecen a Leverón. No, a mí la verdad, cuando ya jugás, o sea, vos pones el juego, pues, Igual, pero cuando ya lo comenzás a jugar, es brutal. O sea, no te arrepentís de haberlo comprado. Bueno, señores, cuando se pueda vamos a hablar ya en la comparación, porque siempre nos preguntan que quieren que comparemos los dos tipos de juego, ¿verdad? Provision. Pero cuando podamos y alguien que no quiera donar, pues no hay problema, pues para que lo probemos y así podamos hablar del juego y hacer la comparación con el FIFA. Lastimosamente en el otro no hubo cambio de locución, salieron los mismos. Pues de TV Azteca sale, ¿no? Sí, los mismos. Pero va a cambiar. Los mismos picos de siempre. Van a tener que cambiar. Yo creo que lo van a cambiar. Van a tener que cambiar. Igual, sí hay nuevas cosas, nuevas ligas y todo eso, pero en lo que es narración y muchos derechos, todavía no los pueden tener por lo que tiene FIFA. Bueno, vamos a música, señores. Ya saben, sigan mandando su correo a rocknpophn@gmail.com para que puedan participar en los juegos de PlayStation. Son como 5 o 6 que se lo van a ganar para un solo ganador. Así que manden muchos correos y al final del programa estaremos dando el resultado de los ganadores. Música y volvemos. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Seguimos en la consola gracias a Tecnomundo, venta de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información de los juegos o todo lo que ustedes ocupen, si alguna reparación de alguna de las consolas que ustedes tienen, ventas@tecnomundohn.com. Pero si quieres participar en los juegos de PlayStation 2 que está regalando Tecnomundo, mandándonos tu correo a rocknpophn@gmail.com, que podrá ser el ganador al final del programa. Bueno, fíjate que formulamos la pregunta en el Facebook de la radio y que la gente que ya tiene el juego, que ha tenido la oportunidad de jugarlo, opine. ¿Qué les pareció el FIFA 2013? Ahí puede dejar su opinión y formarnos una mejor idea. Ah, se me había olvidado contarte lo de la presentación, que es como ESPN. O sea, como que la presentación de la tele. Tenía que ver, me imagino, que ustedes aparecen aquí el parte del contrato, pero tienen que ponerme el logo de... Sí, y cuando vos estás jugando, el marcador te dice, así como el marcador de la tele, ESPN, Barça... Ajá, tanto, Madrid tanto. Así, ¿no? Por ejemplo. Y eso. Posiblemente, entonces, los narradores en inglés también son de ESPN. Buena pregunta. Oye, pero de las diferentes narradores, solo te aparecen... No, lo puedes poner en inglés, no sé quiénes son. inglés, no, por eso te digo, inglés, que no sé si habían salido en portugués también. Está en portugués y creo que está en alemán. Creo. No me acuerdo, hay más idiomas. Antes solo estaba, me acuerdo, en español y en... Pero no sé, tenés que configurarlo. Sí, pero ¿te acordás cuando comenzaban los FIFAs que era solo en inglés? Inglés, si querías. Que era Manolo. No, primero era en inglés. Paco y Manolo. Primero era en inglés y después aparece Paco y Manolo. Como 10 años estuvieron John Motson y Andy Gray. Sí. Sí, me acuerdo. Y sí. Yo recuerdo, no sé si fue... Guevara. Oíme, no sé si fue en Pro Evolution o en FIFA, que ya estuvo... No, yo creo que fue Pro Evolution, que ya había estado ESPN. ¿Ah, sí? Sí, o sacaron un juego de ESPN que era de fútbol, pero como que... Yo lo miraba en la sede, que nadie lo agarraba. Sin pena ni gloria. Sí, sin pena ni gloria. Y ahí de 7 salía ESPN y todo. Pero obviamente era en inglés. No creo que fuese en español. En aquellos tiempos no era tanto el auge de esos canales, ¿no? Bueno, pero siguiendo con los deportes, y bueno, usted opina en Facebook, una mala noticia nos tenés para los que nos encanta el básquetbol. Dime, si yo no me explico qué fue lo que pasó, qué fue la emergencia, o con quién se pelearon los de EA Sports, porque han estado haciendo un trabajo increíble con FIFA. Vos lo ves cada año como va mejorando, y te gusta o no te gusta el fútbol americano, Madden es la franquicia de fútbol americano que vos seguís. Sí. Son los dos juegos... Que le hace en diciembre. De deportes en el mundo, los que más venden son el FIFA y el Madden. Es el insignia. Sí. Y todo el mundo pensaría que el béisbol, porque uno todo, ay, la Serie Mundial, que no sé qué, y otro pues, sería la NBA, y no es que sean los más vendidos. Yo creo que vende el MLB. Pero no tanto como el Madden. Pero no tanto como estos dos. Sí. Pero el que fíjate que hasta, por lo menos yo jugué hasta el 2010 y era decente, era esta la saga del NBA Live. Que... A mí me juegazo, es cierto, tiene un gran rival con lo que es 2K Sports, porque en franquicia en la que se han metido estos tipos, si no son el primero, son el segundo. Y o sea, supuestamente la semana después de que salía el FIFA, tenían estipulado que salía el NBA Live 13, que regresaba después de 2 años de estar en alto, porque el último que iban a sacar se llamaba NBA Elite. 2011, ajá, que iba a traer miles y millones de mejoras, que iba a venir narrado por los de NBC, y hubo un montón de papadas muy buenas. Pasó algo, creo que perdieron una licencia, o se la vendieron a alguien más, y no lo sacaron. El año pasado lo iban a sacar, pero con la tal huelga, bueno, esa fue la excusa que dieron. Ah, es cierto, la huelga de jugadores. Sí, de la NBA. Pero igual, 2K Sports sacó el NBA 12. Y no tuvo problemas. Sí. Y ya este año que iban a sacar, bueno, tenían las copias físicas, las mandaron a hacer, tantos para Xbox. O sea, el producto ya estaba. Ya estaba, y la gente estaba yendo a los programas de los noticieros de Estados Unidos. Mira, aquí está el nuevo NBA Live 2013, va a tener estas cosas, estas otras cosas. Una semana antes bueno, la semana que estrenó el FIFA dijeron, no, vamos a cancelar el juego. Qué raro. Ese es el talón de Aquiles. Yo creo que EA Sports debería dejarlo por las buenas, pues. O sea, 2K Sports le comió el mandado ya años. Sí. Porque vos ves el yo tengo el NBA, el 11 tengo yo. El 12 no lo compré. El 11 sí. Oíme, es un espectáculo. Igual los derechos. Vos mencionabas fuera de micrófono también los derechos que tenían para ciertos personajes que querían presentarlos y se les ponía... Solo. Óyeme, compran los derechos de Michael Jordan y salen la portada y vos en el juego tenés como todos los equipos en los que jugó Jordan desde el 84 al 96. ¿Con cuál quieres jugar? Y puedes poner a los Lakers de actuales contra los Bulls del 90 y pico. Puedes jugar las finales. Vos puedes jugar las famosas Lakers versus Celtics de los 70. De los 70. Ajá. ¿Y estos no? Espérate, tenés el desafío Jordan. Ajá. Que se pinta, o sea, te pone, por ejemplo, te dice, en 1980, ¿cuándo fue eso? En el 89, creo que fue, te dice que Michael Jordan anotó 69 puntos contra los Celtics en el estadio. La diferencia de Kobe, que hace 100 puntos y pierde parte de... Ajá, vos tenés que hacer eso. O sea, clavarle los 63 puntos a los Celtics. O la final de Utah, que con la gripe que te disminuye los niveles a tanto. Mirás a Jordan. Y aquí vas peleando porque salga la imagen. Sí, hombre. Mirás sí, a Jordan. Se los comió. Y te dice, tenés que hacer los 40 puntos que hizo Jordan, las 8 asistencias, los 10 robos, los 40 rebotes, o sea, todo. Y te dan, entonces cuando ganas vos el desafío, te dan tenis. Entonces vos con esos tenis vos se los podés poner a cualquier jugador de la y NBA. Y le sube los stats. Y te sube la estadística. Sí, sí. O sea, es brutal para mejorar, el juego. Es que mira, si vos vas a competir, tenés que igualar o mejorar y algo. Eso fue en el 11. El 12 no sé no porque me imaginaré. No sé el 12. Y este 13 que ya creo que ya salió, ya va a salir. Creo. Ya va a salir, pero para que se la haya rajado EA Sports. Sí. Se lo volvió. Ajá. Y te digo una cosa, ya que estábamos hablando hoy que ha sido como bien deportivo la consola. Vos ves el 2K Sports, o sea, el de básquetbol, de 2K, contra los de EA y el FIFA. Oíme, en detalles, es mil veces mejor de 2K. O sea, es mil veces mejor. O sea, vos sentís literalmente que estás en la duela. Sentís que estás, vaya, en el caso de los Chicago Bulls, tiran la presentación. Con idéntica, el narrador de la el arena. El mismo narrador de la arena, de los 90s. O sea, es idéntico. Los gestos de Michael Jordan, todos los jugadores. Se van a ir a la pulpa a comprar los churros que comprabas en los 90 y los refrescos que comprabas en los 90. Créeme que tenés que verlo y lo comparás con los FIFA, pues decís, nah, pocha. Bueno, pero ahí... No sé Madden, porque nunca he jugado Madden, pero no sé cómo será, pero con los FIFA... Yo les doy el beneficio de la duda porque todos los jugadores de la NBA están en los Estados Unidos, así que los puedes capturar digitalmente. Eso es buen punto, sí. Porque ir allá a Afganistán a... Sí, pero iba, por lo menos vaya. Quitando a Messi y Cristiano Ronaldo. Es que son pan fijos. Ajá, sí, son pan fijos. Pero vaya, quedémonos en el Barcelona, vaya. Vos ves un jugador como quién, como un Busquets, que no son, o sea, son buenos jugadores, pero no son Messi ni son ni es Xavi. Vos le ves la diferencia de la cara. Igual en el Madrid, vos ves a Cuéntrao, ves al Biol. Porque es así como... ¿Y este qué es? El número. Si no le ves el número. Correcto, si no le ves el número, oye, no lo reconoces. Es lo que te digo, pero esa es la competencia que le está haciendo Pro Evolution, porque en Pro Evolution sí se ven más detallados. Aunque no sea Cristiano ni Messi. Sí, se ven más detallados. O sea, recordad que son menos las ligas que tienen. Recordad que ellos se basan más en la Champions. Ajá. O sea, el fuerte es la Champions. Entonces, la mayor parte de los jugadores que aparecen son ya conocidos por la Champions. Y como es oficial, es más fácil para ellos ir a sacar eso. Tienen que competir con algo. Por eso las imágenes se ven mejor, se ven más real en claridad del Pro Evolution. Que ellos tienen que... Mira, si vos no tenés armas para atacar de una u otra manera al FIFA porque tienen todos los derechos, tenés que buscar alguna manera. Pero fíjate que en el caso de 2K Sports haces algo bien interesante. Bueno, también lo que dice Manuel, no, que todos están en los Estados Unidos. Sí. Hace algo bien interesante de que, por ejemplo, no, los cinco que están en la duela, los cinco titulares, son idénticos. En la banca, creo que en la banca de un equipo de básquetbol, creo que son 8 jugadores por ahí creo que andan. Son no 12 sé. Por todos, son 7. Ok, entonces ponele que de esos 7 que están en la banca, ponele que 5... Se parecen. Te tira dos que nada que ver, que es como que pongas Juan Pérez. O sea, un tipo genérico que lo ves en todos los equipos. Pero vaya, vale riata. Pero sí, de verdad que esos tipos de detalles son los que vos quedás. Pucha, imagínate los Bulls de los 90, Rodman, Kukoc, Pippen. Lo que vos habías mencionado, vas cambiando la imagen, en el caso de Jordan, en las edades. Exactamente. De los tiempos. Cuando en el 84 tenía pelo. Mira, es que eso es lo que te digo. Eso es lo que a uno como jugador le encanta, ver los detalles. Vos ves a Jordan en los 80s con los chores cortos, los tenis que usaba en ese año y todo, pero un flaquinín. Los calcetines arriba de la pantorrilla. Sí, o sea, así lo ves. Cuando lo ves en los 90, ya la calzón está más larga, ya lo ves con más cuerpo. Ya rayado. A Rodman le ves cada uno de los tatuajes. ¿Cómo le va cambiando cada año? ¿Cómo le van cambiando el cuerpo? O sea, ¿cómo le van cambiando los tatuajes? Y también cómo le cambia el color de pelo. O sea, esas son cosas que deberían copiar los de EA Sports. Tienen que aprender un poquito más. Sí. Bueno, vamos a música. Este segmento, gracias a José Manuel Molina, que no estuvo, hablamos de fútbol y de deportes. Vamos a música, señores. Ya regresamos. Ahora vamos a hablar de Matanza y de futuros posapocalípticos. Ya regresamos. Estás en la consola. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Bueno, señores, regresamos a la consola gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, venta de y reparación de juegos y consola. Eso queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si querés más información. ¿Ves? Yo no fui. No, ¿ves? Yo no fui. Bueno. Espérate, ya vamos a arreglar, tranquilo. Si quieres más información, ventas@tecnomundohn.com. Si quieres también participar en los juegos de PlayStation 2, solo manda el correo a rocknpophn@gmail.com y estarás participando al final del segmento de la consola en estos juegos cortesía de Tecnomundo. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a leer rápido antes de presentar a nuestro invitado, porque hoy vino tarde. Vamos a leer algunos mensajes que cayeron en la página de la radio en Facebook. Oye, con respecto al con respecto al FIFA. Dice por acá Moisés Sánchez: no le he jugado, solo vi y está tumbado, papá. Hay que comprarlo. Bueno, ¡popo! Dice, hay que escuchar a XY. Víctor Fiallos: en escala de malo a pésimo, obsceno, dijo. Bueno. Alejandro Flores: ya lo tengo y está bueno. Más con Xbox Live, es otro rollo. Más el reconocimiento de voz, está excelente. Eso fue lo que vi, pero yo vi que en el de PlayStation dice compatible con PlayStation Move. Es cierto, es compatible. ¿Qué hará? No sé, porque no tengo PlayStation Move ni lo voy a tener. Otoniel Ordóñez dice: malísimo, la velocidad de respuesta es mala. Pensé que iban a mejorar los bugs del 12, pero sigue igual. Y hasta peor en mi opinión. Gracias a Dios lo quemé y no me gasté ese billete. Buen día, papo jodidos. ¡Qué va! Esas no son cosas de Dios, Otoniel, hombre. Hay que comprar las cosas originales. Cierto, mi estimado y buen amigo, Banner. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpe la tardanza, pero... No te preocupes, solo tenemos 5 minutos de programa. Más o menos, así estoy viendo. Así estoy viendo, básicamente. Pues no, aquí ni modo, 5 minutos. Te miro bien alegre. Sí, realmente, tengo muchos motivos para estar feliz. Y uno de los motivos por los cuales estoy contento, me lo brindó el amigo Manuel Antonio Trinidad. Uy. Mejor conocido como el artístico Manuel Transformer. El día sábado, él nos dio en adopción un perrito. Era el cachorro de uno de tus perros, por lo cual públicamente le doy miles y miles de gracias porque nos ha hecho muy felices a mi esposa y a mí. Ah, qué bueno. El perrito responde al nombre de Max. Max se llama. Sí. Antiguamente conocido como Cito, Pelotita o como le quisieras decir. Típico. Típico. Yo le quería poner Asesino, pero no me dejaron ni nada. Yo pensé que le ibas a poner a Arnold. No, Mister Olimpia. Ah, está muy chiquito. Está muy chiquito. Bueno, Manuel, ¿qué tenés para hoy? Rapidito, ajá, bien rapidito. Bueno, estos días anunciaron una razón más para tener un Xbox 360 con Kinect. Ya hemos hablado de hace mucho tiempo, el de Disneylandia. Hablamos inclusive el de Harry Potter, el de Star Wars, el UFC Trainer, que tengo amigos que lo están haciendo y realmente han bajado de peso. O sea, realmente funciona más que el Wii Fit. Y ahora anunciaron un motivo más que realmente... Sí, o sea, hoy sí ya definitivamente voy a empeñar el único pulmón sano que me queda. Y me busco cuántos pulmones. Has empeñado un montón de cosas. Un montón de cosas. O sea, toda la vida empeña algo este. Un montón de cosas, loco, no queda. Pero no empeña una cosa. No, esa cosa no se empeña. Solo se presta. Solo se presta un ratito. Hablo de Dragon Ball Z para Kinect. Dragon Ball Z para Kinect. Imagínense todas las personas que han conocido desde la época del Play 2 los maravillosos juegos de Budokai. Que todos saben que pueden hacer los combos maravillosos de la serie, cosas tan increíbles como el puño del dragón. Eso fue lo mejor, el Budokai 3. El Budokai 3 fue el mejor. O sea, hacer el puño del dragón con Goku pequeño y ver cuando atraviesa a Piccolo, exactamente. O sea, son cosas que uno lleva en el corazoncito hasta el fin de sus días. Y realmente a medida que iba avanzando, inclusive cuando salió la versión para Wii, te emocionaba un poco más porque vos tenías que mover el control. O sea, uno exageraba, ¿verdad? Porque se metía al feeling, pero con un poquito de movimiento, vos podías hacer un Kamehameha, podías hacer una Kenkidama, podías hacer el Kikoku, eran los Budokais. Exactamente, eran Budokais. Podía hacer todas las técnicas, el Kien San de Krillin, todas las técnicas que todo el mundo conoce de los personajes de la serie. Pero al final siempre tenías la cuestión que, a pesar de que el Wii te da un poco más de movilidad, era más vos metido al feeling de hacer el movimiento que realmente lo que te estaba brindando la consola. Pero con el soporte de Kinect, realmente tenés la posibilidad por primera vez en tu vida de convertirte en un Saiyajin y hacer todas las técnicas sabidas y por haber, porque hay más de ciento y pico de personajes disponibles. Hay una modalidad de código QR, que son los códigos que tienen los teléfonos como los BlackBerries. Ajá. Que vos podés desbloquear con esos códigos trajes y contenido extra dentro del juego. Ya, los puedo mandar a hackear. Ajá. Disculpame. Aparte del hecho que vas a poder utilizar a todos los personajes que aparecieron en todo Dragon Ball Z, tener una historia que te va a abarcar desde la llegada de Raditz hasta la destrucción de Majin Buu. Entonces realmente vas a poder entrar en todo lo que fue Dragon Ball Z. Y si aparte de eso le agregas el hecho de que no ocupas controles, de que vas a ser vos, únicamente vos, haciendo un Kamehameha, oíme, se me van a caer los brazos haciendo la Genkidama. Fíjate que yo cuando jugué el Budokai Tenkaichi por primera vez en mi vida, en Wii, en la versión de Wii, a mí me quedaron doliendo los brazos, pero como te digo, era más vos metiéndote al feeling que otra cosa. Pero oíme, en esta cuestión ahí sí que realmente, yo hoy sí, ya, definitivamente, yo no sé cómo, pero me compro un Xbox. Te lo digo sinceramente. Porque el hecho de vivirla, bueno, si de por sí con lo de Harry Potter yo ya estaba así como un poco malito. Tiene sentido. Exactamente. Sí. Pero ya con Dragon Ball eso ya no tiene perdón de Dios, sinceramente. O sea, como Xbox le está apuntando al Kinect, pero fuerte, ¿no? Y ahí le está comiendo el mandado a todo el mundo. Kinect es, creo que es el futuro del... Y empezó con Star Wars, empezó con el Star Wars Kinect, que tuvo buena acogida, pero no fue tan golpeador para la gente, pues a pesar que Star Wars tiene miles de fanáticos, siguió con Harry Potter, que parece que le fue muy bien, y ahora con Dragon Ball, pero Dragon Ball, como repito, no tiene perdón de Dios. Sinceramente, eso, para cualquier persona fanática de Dragon Ball, vale la pena, realmente, porque imagínate, solo el hecho de hacer una Genkidama, hay un grupo de Facebook cinco que se llama... con la mano, exactamente, así. Hay un grupo de Facebook que se llama Yo le di mi energía a Goku para que hiciera la Genkidama. Realmente sí, es una experiencia. Que se le está saliendo la saya. Total y completamente. Hoy sí se le salió la saya. Total y completamente. Sale a la venta el 12, el 9 de octubre, sale a la venta la próxima semana. Y realmente para las personas, para los benditos que ya tienen su Xbox con Kinect, hoy me quedo. Envidia. Que sinceramente... Bueno, tenés 7 días para ajustar el riñón. El pulmón. El pulmón es... La próstata. Esa la ocupamos para un montón de cosas, te cuento. Pero sí, realmente vale la pena. El precio no es tan caro. Es un juego que va a costar menos de $40. Sí, menos de $40. Oíme. Sí. ¿Y un Xbox con Kinect cuánto cuesta? Hay un lugar aquí donde lo puedes conseguir como $7,700. Sí. Ok. Y Kinect 2 viene de miedo. Sí, pero realmente sí vale la pena ahorita que si quieren regalarse una consola de Navidad y realmente les interesa el Wii U, pues que Dios espérense, lo bendiga. Espérense. Sinceramente, y eso que soy niño Nintendo, pero esto que hizo Xbox ahí, sinceramente, ahí ya, hoy sí, ahí, no, lo siento mucho. ¿Te acuerdas? Las patentes, ya días quería esta noticia y se me olvidaba siempre. Ya días salió a la luz una de las patentes que reservó Microsoft para el nuevo Kinect. Bueno, para un futuro Kinect. En la que vos, así como el Wii, pones el sensor en la pantalla. Bueno, igual que pones la camarita en el Play y el Kinect actual. Uh-huh. Pero tiene un proyector que calcula como qué parte estás y te proyecta en las paredes la parte de atrás, como que vos estás viendo el televisor y está enfrente. Uh-huh. Y lo que está atrás, todo alrededor tuyo, él busca muebles y todo y se configura. Uh-huh. Para que te proyecte para que estés en un ambiente 360. O sea, que proyecte en las paredes que... El entorno. Ah, vos estás jugando Halo y vos ves que alguien viene atrás. Oíme, ¿en serio? Sí. Ahí está, ahí te voy a pasar la nota y lo voy a poner en la página de radio. Oíme, si eso. Oíme, eso es literal. Estás en el juego, adentro del juego. Imagínate un FIFA ya implementando a este papá. Que estés en el estadio y que vos mires mar aquí. Ahora me entendés porque se me salió la saya, ¿verdad? ¿A vos te gusta FIFA? O sea, ya te imaginas vos metido. Por eso le puse inmerso en el juego. Ahora entendemos a nosotros. Solo mira ese screenshot de Goku cargando su ki. Oíme, vos sabes y lo que te es dice estar. Que las manos las tenés que poner. De tal manera. O sea, solo estar en la sala de tu casa alucinando que sos Super Saiyajin. Oíme, eso no tiene precio. Oíme, sinceramente te lo digo, eso no tiene precio. En una emoción voy a quebrar un mueble o me voy a quebrar el pie. No, a mi madre, un infarto haciendo eso. O sea, si me meto a la parte donde Freezer mata a Krillin y se transforma en Super Saiyajin, ahí me da un infarto. Bueno, vamos a irnos a música porque aquí hay que tener un trapeador. Está completamente mojado el piso y de esa cabina. Y viene la voz de Yamcha, hay un evento. Sí, es cierto. Sí. Agárrate. La voz de Solín en el programa de radio de Calimán. Esta es la consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Yeah. Bueno, regresamos a la consola y entrando en el último segmento del programa. Muchísimas gracias a la gente. Oíme, un montón de mensajes han caído. Sí, sí. Gracias a la gente que escucha el primer programa de videojuegos en radio. Gracias a todos ustedes por ser parte de la consola. Igual, si tenés algo extra que se te venga a la mente, a ustedes dos, para cerrar el segmento antes de dar el ganador. No, o sea, realmente como fue poco tiempo y viene tarde, lo dejaremos para el próximo martes. Ahora, ¿qué vas a llevar para el Megacon? Fíjate que está difícil porque está entre decidirse en varias cosas. Es que mira el charco ahí, ahora exactamente, sí. Exactamente, o llevas algo de Star Wars. O sea, es la voz. Es que mi temor fuera que. Peleando a este. Fuera el Don Nadie que hizo la voz de las versiones de DVD. O sea, el Don Nadie. Exactamente. Yo pensé que era el Don Nadie que había hecho la versión en DVD o el Don Nadie que la hizo en Blu-ray, ¿va? Ajá. O sea, Juan sin nombre. Pero es el señor que hizo la voz de Luke Skywalker en 1977. La primera vez que la raza humana escuchó hablar a Luke Skywalker. No Lucas Trotacielos, que fue el primer doblaje que se hizo en España, sino que Luke Skywalker, como debe ser, fue la voz de ese señor. Oye, una pregunta. Si a Luke Skywalker le decían Trotacielos en España, ¿cómo le decían a Vader? Igual. No, le decían Darth Vader. Darth Vader. Sí. Y Mashcatabaco era Chewbacca. Así era, no broma. No, estaba en serio. Mashcatabaco. Así. Y Lucas Trotacielos. ¿Te imaginas qué terrible? Pegó en España. Sí. O sea, y esa gente, yo creo que hasta que sacaron una edición especial, era Lucas Trotacielos. Ahora entiendo por qué los españoles son como son. Lo terrible es que si vos lees las novelas de Star Wars, que son traducidas por españoles, que las tiraba Grijalbo, Citripio, escriben así, C3PO. O sea, lo escriben C3PO. Ajá, ¿sí? Ajá. C3PO. ¿Y Arturito? Así, Arturito. ¿Arturo chiquito? No, sí. No, de R2-D2. Es que es R2-D2. Sí, correcto. R2-D2. Y todo el mundo le decía Arturito. Pero Arturito. Si vos miras las novelas españolas, o sea, las novelas traducidas por españoles, Arturito. Y C3PO. Qué ofensivo. Yo tengo una novelización del Imperio Contraataca, una edición viejísima, y ahí miras a Lucas Trotacielos. Ya, sí. Exactamente. Sí. Maldita droga, Pablo. Más o menos. Japonés, bueno, solo escuchen la canción de Mazinger. La única canción de Mazinger que tiene letra en español es la versión española. Oíme, esa hasta parece una canción medianamente bien. Saludos a la Mara en España que nos escucha. Sí, oíme. Sí, saludos. Nos escuchan en España. No, bueno, pero son hondureños. Hemos hablado de que en España la mayor parte del anime ochentero es casi religión. Inclusive dijimos que hay un parque de Mazinger. Sí. Pero realmente si vos escuchás la canción de Mazinger con la letra... No, es que no es eso, es lo que dice la canción. Vamos ahora, a buscarla. Entonces, ¿qué vas a llevar? ¿La camisa de Mazinger? Mira, está macaneado, está entre decidirse. Algo de Mazinger, algo de Robotech, porque fue la voz de Rick Hunter, algo de Star Wars, o inclusive Paquines de Calimán, porque fue la voz de Solí en el programa de radio de Calimán, que aunque parezca mentira, toda nuestra generación sumió en el terror absoluto, junto con Cuentos y Leyendas de Honduras, cuando se transmitía... Ahí a principios de los 80. Pero cuéntenle a la gente quién viene y en qué evento, porque la gente quizás no sepa. Sí, es en el Megacon, que es el próximo 10 de noviembre, donde nosotros vamos a ser parte del evento. Vienen estos dos personajes. Viene Jesús Barrero, que es la persona que les acabo de decir, que ha hecho la voz de casi todos los Power Rangers, ha hecho voz de Caballeros del Zodiaco. Para los que coleccionan Power Rangers, ¿verdad? René. Sí, o sea, el señor ha hecho la voz de Koi, ha hecho la voz de Rick Hunter, ha hecho Galáctico. La voz Galáctico, Solín, o sea, realmente... Del Vengador. Sí, quienes tenemos menos de 40 años, andamos entre los 33, 32 y los 40 años, ese señor nos acompañó toda la infancia. No lo conoce. No. ¿Nunca miraste Galáctico? No, estaba chipote cuando es Galáctico. ¡Oh! No recuerdo. No recuerdo. ¿Qué es eso, papá? Ay, ¿de qué hablas? Yo miro de Johnny Bravo para acá, pues. Oye, es terrible. El primer programa de televisión que vi fue Los Padrinos Mágicos. Así que... La Vaca y el Pollito. Quiero ver quién hace la voz de La Vaca y el Pollito. Sí. Pero créeme, también hace doblajes actuales. Hace doblajes actuales, sí, señor. En Rápido y Furioso. Sí, el señor ha hecho casi cualquier cosa. Sí, sí. Esa sí la viste, ¿verdad? Sí. Pero realmente hizo la voz de Luke Skywalker y lo demás. Es la voz de una tienda de electrodomésticos mexicana. Sí. Imagínate. Ahí está, señores. Ha salido hasta en Chira. En un capítulo hizo la voz de Orco. De Orco. Y fue en Chira. Yo creo que fue en la película de la espada. Y hacía la voz de Robin en Los Super Amigos. Sí. Pucha, este tipo es de miedo, entonces. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Jesús Barrero. Y el otro, A ver, una pregunta rápida porque se nos acaba el tiempo. ¿qué así te gustaría ver a vos? ¿Qué artista de que dobla la voz te gustaría ver? Rápido. El de He-Man y el de Optimus. Y el de Optimus sí lo van a traer. ¿Y a vos? ¿Y a vos rápido? No, igual. El de Optimus Prime y Up. Y el de Megatron. Porque se parecía bastante la voz el de, en inglés con el de español. Sí. ¿Banner? He-Man y Optimus porque son las voces más emblemáticas de nuestra infancia. O sea, solo... no, es que aquello de Autobots, transfórmense y avancen. ¿Siguen vivos? Siguen vivos, sí. Sí, sí, siguen vivos. Y algún día mira ese señor gritando por el poder de Grayskull. Caigo duro. Sinceramente, caigo duro. Adelante. Aunque sea un viejito panzón y más negrito que por yo. Por el poder, sí. No, ese más imán. A ver, Banner, el ganador, a ver, lo tenías ahí a mano. Espérame, por acá. Carlos Mazariego Benítez. El mensaje decía, otra vez, ojalá esta sea la buena. Y por socando lo visto... Socando otra vez decía, bueno, eso no es nada. Otra vez. Este dice palabras que son más difíciles, fíjate. Ahí está entonces, Carlos Mazariego Benítez, podés pasar por Tecnomundo ya a partir de la tarde. Ya vamos a mandar el correo para que ustedes puedan irlo a reclamar y todo eso. Dale. ¿Banner, algo más? No, solamente gracias por esperarme, gracias por darme una oportunidad más de hablar de lo que nos gusta y nos miramos. No, gracias por darnos tiempo de hablar de fútbol y de básquetbol hoy. Cheque. Cheque, no estabas, entonces aprovechamos. Solo entré yo y empezó la lucerada. Sí, ¿verdad? No, hoy fue un programa interesante. Y antes de que se me olvide, el Camp Nou no está en FIFA. Ah, sí, se me había dicho. Bueno, sí, pues, me dolió. A mí no me importa. No. Santiago, me vale. Bueno. Muchísimas gracias, muchachos. Bueno, ahí en un par de horas está listo el podcast para que nos escuche, porque este fue el programa bien circular. Sí, así que esto fue La Consola. Ya regresamos a Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos La Consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La Consola en Rock and Pop Interactivo.